En voz alta, de revista Tierra Culta, México. Desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Tercer programa ya de En Voz Alta de Revista Tierra Culta, México, desde aquí de los estudios de Radio Cartón en la librería La Rueda, emplazada en el mismo barrio chino de Guadalajara. Damos comienzo a un capítulo más, un programa que realizamos en conjunto con todo el equipo de Radio Cartón. Ahí está Sergio Fong y Palanque, que está de vacaciones, le mandamos un cariñoso saludo. Carlos Rodríguez en los controles. Y también saludos a los amigos de Chile, de Revista Tierra Culta Atacama Chile y Revista Tierra Culta México, porque estamos en vivo desde radiocartón.com y posteriormente podrás volver a escuchar estos audios desde mañana en revistatierraculta.mx. La poesía. La poesía, ¿para qué sirve? Se preguntan muchos. ¿Podemos vivir sin ella? Decía un poeta chileno. Lo cierto es que hay quienes se encargan de mantenerla viva, de hacer de ella una constante en los ojos y los oídos de muchos y muchas. Y además de mantener viva la poesía, además se dedican a realizar la propia poesía y su propia actividad literaria. Es el caso de nuestro invitado del día de hoy. Un invitado que yo quería conocer desde hace mucho tiempo por el trabajo que realiza, que ha realizado, la gestión cultural que lleva haciendo en Latinoamérica. Él ha desarrollado un trabajo bastante importante y viene nada más y nada menos que desde Argentina. Nos está acompañando vía telefónica y vamos a conversar con este hermano sudamericano, un hermano argentino, Juan Arabia, nacido en Buenos Aires. Es poeta, traductor y crítico literario, autor de numerosos libros de poesía, traducción y ensayo. Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ejerce la crítica literaria en el suplemento de cultura del diario Perfil y en la revista Ñ del diario El Clarín, entre otros trabajos que realiza. También es creador y fundador y director del sello editorial y revista Buenos Aires Poetry. Es un trabajo maravilloso el que ha realizado. Ha estado en Francia, ha estado en China, ha sido premiado en Italia, en Macedonia, también el mismo Francia, y ha participado de numerosos festivales. Estoy realmente muy contento de poder conversar con Juan Arabia en nuestro programa En Voz Alta. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto es tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué gusto es poder conversar contigo, saber el trabajo que realizas. Te he estado leyendo hace mucho tiempo, he leído tu trabajo, he seguido lo que has hecho, porque me parece un trabajo muy, muy interesante que has realizado con la difusión especialmente de la poesía latinoamericana. Cuéntame cómo sí. ha sido ese trabajo. Bueno, ya no me acuerdo cuando empezó, y tampoco entiendo si fue o no desde mi lugar un aporte para la poesía sudamericana o latinoamericana, mejor dicho. Uh-huh. Porque en definitiva yo creo que sí. Efectivamente, después de más de 10 años de hacer la revista, hubo un momento donde se plasmó un interés muy específico que tengo de promover y divulgar lo que es la poesía latinoamericana. En definitiva, no deja de ser una etiqueta que tampoco sabemos qué es la poesía latinoamericana. Es decir, los países con los que nosotros trabajamos o promovemos mucho o viajamos, porque por ejemplo México, el país latinoamericano, ha sido el país más visitado en los últimos años, siempre relacionado, ¿no?, con este tema de la poesía. Tuve suerte de estar en la Ciudad de México, pero no solamente en México, estuve obviamente en la parte de Cancún, pero he estado en Mérida, he estado en muchos lugares, en Puebla. De hecho, todos los años, hace tiempo que vamos a México, aunque voy a México, salvo este año, bueno, por la pandemia yo no se pudo, que tiene una invitación a ir a Puebla. Pero bueno, por empezar a hablar un poco de eso, es empezar a pensar en términos qué pasa con la poesía en Chile, qué pasa con la poesía en Argentina, con México, con Colombia. Hay países que, por ejemplo, que son muy interesantes, por ejemplo el caso de Paraguay, que históricamente fue el primer país independiente verdadero. Ajá. Y que es muy difícil, o sea, nunca han llegado colaboraciones. No se sabe tanto qué es lo que pasa en Paraguay, por ejemplo, como si nos enteramos todo el tiempo lo que ocurre en Chile, en México, Colombia, podemos decir hasta Perú, obviamente Brasil no tanto, por un tema de que no compartimos el idioma. ¿Sí? Pero en ese sentido me parece que es interesante plantear, bueno, ver si existe una poesía latinoamericana, preguntarse qué es lo que es o qué es lo que podría representar la poesía latinoamericana. ¿Y qué es para ti la poesía latinoamericana hoy día? ¿Qué podríamos empezar a vislumbrar de este concepto que podría ser? Bueno, en primera instancia me parece que es una poesía que tiene mucho más que ver con la poesía española. Supuestamente nosotros trabajamos con la herencia de un idioma, que por lo menos, volviendo a pensar en términos de... Y aparte por haber viajado mucho, porque uno mismo va aplicando o incorporando vocabularios, metáforas, luego de ir a Colombia, o a México, o a Chile. Me parece que en Latinoamérica lo que sí se está dando que es un nuevo idioma, ¿no? Obviamente que no lo compartimos entre todos, en cada uno de los países, son todas lenguas, en definitiva, como adaptaciones de lenguas vernáculas. En ese sentido, me parece que la poesía latinoamericana, en primera instancia, lo que marca es una diferencia con la tradición española, en primera instancia. Pues ahí obviamente habrá muchos otros matices. Y me parece que eso se liga de un costado mucho más interesante, obviamente estructural, económico, hablamos de países entre comillas del tercer mundo, y me parece que en eso hay no solamente una vocación estética, sino que por detrás de ella hay un gran impulso ideológico por parte de todos los poetas que pertenecemos a una tradición como la latinoamericana. Y ahí me parece que ya ahí podría ser el inicio de un planteamiento o lo que puede para empezar a hablar de lo que es la poesía latinoamericana. Bolaño decía, el único territorio que existe es la lengua española. Y en esa él se sentía parte, se sentía... Alguien que estaba viviendo en un lugar que era la lengua española. Tú dices, se está generando una nueva. ¿Cuál sería esa? Bueno, pero Bolaño no salió nunca de lugares donde hablaba la lengua española. Quiero decir que siempre se sintió muy interpelado por esa lengua, pero yo, la verdad, me siento interpelado por muchas lenguas que me involucran tanto como el español. Obviamente, eso no quiere decir yo vaya a optar por escribir en otra lengua, pero sí quiere decir que me interesa tanto el chino mandarín, me interesa tanto el francés, me interesa tanto el inglés, como posibilidades mismas para adaptar de forma fonética lo que sería la poesía que yo pueda o no hacer, o pueda o no leer, y a partir de ahí ver cuáles son los cambios, porque en definitiva esto es algo que yo vengo trabajando en los últimos tiempos. Si el origen de la poesía moderna está, la poesía moderna la encontramos en la poesía occitana o provenzal, hay muchas, o el mismo siglo de oro español fue forjado a partir de la adaptación del endecasílabo italiano. Hay muchas cosas, en verdad, yo hace muy poco lo dije en una entrevista. Yo, por ejemplo, yo estando en Inglaterra, por cómo pronuncio el inglés o hablo el inglés, lo primero que me preguntan es si soy italiano. Claro. Es decir, acá en Argentina, la mayor parte de la inmigración en Argentina, por lo menos, es italiana. Quiere decir, bueno, Borges decía esa broma, los argentinos son italianos que hablan español. Pero cuando salimos del significado, vamos al significado o al fonema, etcétera, quizás haya otras cosas. Y eso nos pasa a todos, me pasa por la misma herencia occitana, la herencia italiana. Por eso yo pienso que un idioma solamente es algo que sucede, pero la poesía no es solamente eso. La poesía, antes que un significado o antes que otra cosa, la poesía es música. Entonces, difícilmente estamos hablando de música por categorías idiomáticas. Posiblemente hablamos en notas, que no son más universales. Yo creo que la poesía va por ese lado, me parece más, se define o no en un lugar adulto con una lengua específica. Y dices, la poesía es música. ¿Y los poetas nacen con el oído musical o lo van ahí curtiendo con los años especialmente? Y eso es algo que la verdad que no lo puedo decir. En mi caso yo sí, toda mi vida la música, desde chico siempre fue la música algo que quise ejecutar o reproducir mediante diversos instrumentos. Uno de ellos puede ser la lengua, porque a mí me parece que de las opciones que hay es la más íntima, la más personal y por supuesto la más económica, en definitiva, porque se puede hacer desde hasta momentos muy prematuros. Pero se supone que sí, yo creo que un poeta o un buen poeta tiene que tener un oído. Por ejemplo, el caso de Ilan Thomas, hace muy poco leía la biografía que escribió su hija, sí. Y ella cuenta que el gran secreto de Ilan Thomas, el secreto que él tenía era que recitaba sin parar, en voz baja, lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando. Eso quiere decir que, evidentemente, pasa por ese lado mismo a Rapaón. Por eso mismo Rapaón criticaba a Milton, que decía que era un oreja de burro, y que fue uno de los que forjó el endecasílabo blanco. Es decir, claro, el cumplimiento de la métrica, y no de la rima, pero no porque la rima sea un importante, sino porque en la rima está el componente musical. Eso no quiere decir que los poemas sean rimados, pero sí que tengan un ritmo. Ahora, si nosotros nos sentamos, claro, y ejecutamos versos y hacemos endecasílabos blancos, estamos cumpliendo con una norma que en verdad no tiene nada que ver con lo que es la música. Esas fueron las grandes discusiones de los poetas modernos, de Carlos Williams, de Pound, y de, bueno, de todos los trabajos en materia en relación con las pausas versales, el pie variable de William Carlos Williams, de querer captar el sonido o el oído de un idioma propio norteamericano, etc. Así es. Y hablando de la música, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Estamos con la banda Perroski de Chile y con la canción Diamante. Y regresamos a En Voz Alta de Revista Tierra Culta México, transmitiendo de acá desde Radio Cartón en la librería La Rueda y conversando con distintos creadores, gestores de Latinoamérica, conociendo el trabajo que están realizando. En la música estábamos escuchando recién a la banda chilena Perroski con la canción Diamante. Una canción que fue grabada en pleno desierto de Atacama, cuando el desierto florece. Porque es un espacio que cada cierto tiempo, al caer la lluvia, esto florece y parece que fueran campos holandeses y no el desierto más árido del mundo. Estamos conversando con Juan Arabia, creador del sello editorial y de la revista Buenos Aires Poetry. Conversando de poesía, de la música que había en ella y que de alguna forma los poetas tienen que tener un oído musical. ¿Y cómo es el caso en Juan Arabia en la creación? ¿Cómo es tu desarrollo creativo, Juan? La verdad que no lo sé. Porque tampoco todos los días puedo escribir poesía. Por ejemplo, esta semana es una semana muy triste porque murió un perro mío que tenía en el can, que se llama Dylan. Y por ejemplo, inmediatamente tras eso, me dio el impulso a escribir un poema para recordarlo, recordarme a mí, estando con él, y etc. En general, escribo poesía cuando me pasa algo importante. Me gusta estar sentado diciendo tonterías. Yo creo que la poesía es básicamente como cortarme una mano y ofrecerla, no puedo conseguir de otra forma. Ya aparte pasé la etapa del ejercicio, de las diferentes casillas, con rimas, sin rimas, el verso blanco, los alejandrinos, las sextinas, es decir, ya pasé por el aprendizaje, digamos, de la forma. En México es muy importante el formalismo. Sí, claro. Muy formal la mexicana, con lo cual yo considero que está muy bien, pero me parece que eso genera cadáveres muchas veces, más que verdadera poesía. Entonces yo solamente escribo cuando realmente siento que tengo algo para decir. Obviamente esas cosas de decir son cosas que se van acumulando, ¿no? Con la experiencia, puede pasar un mes y uno se puede involucrar con determinadas cosas, hace relaciones, puede ser imágenes. Ayer leía, por ejemplo, en la misma novela que te contaba de Dylan Thomas, que la mujer se ve encargada de hacer en el cuarto donde él trabajaba dos ventanas grandes. Y ellos ahí comprueban de que Dylan Thomas empieza a hablar de halcones, empieza a hablar de montañas o de colinas, etcétera, porque lo va incorporando en lo que está viendo. Es decir, la poesía es básicamente experiencia. Entonces yo lo consigo de esa forma. O sea, con los años uno en el trabajo de la poesía va escribiendo con mayor seguridades. ¿A eso te refieres? Y también cuando dices... Sí, yo creo que sí. Pero por otro lado se pierde un poco el costado ingenuo y salvaje. Es como el genitor. Es como es en verdad como la verdadera esencia que está detrás, y quizá los años ayudan a entender un montón de cosas, pero me parece que se pierde un poco la salvajidad que hay, ¿no? El costado salvaje de un poeta, que yo creo que se siente muy profundamente entre los 18 y los 23, 24 años, porque esa parte cuando, bueno, por lo menos la mayoría de los casos, salvo que termines muy rápidamente tu carrera, como Dylan Thomas, Rohan Poe, que sin embargo en esos mismos casos ya eran poetas aburguesados a lo que era comparación con la adolescencia. Parece que se pierde un poco eso y que el aburguesamiento propio de la vida es propio de la sobrevivencia, digamos. Uno no está burguesa porque sí, se aburguesa. Uno se aburguesa porque decide sobrevivir y no suicidarse, básicamente. Oye, ¿y cómo, cómo uno se puede cuidar de ese aburguesamiento haciendo todo lo que se hace? Por ejemplo, tú estás con una revista, estás en contacto con distintos poetas de Latinoamérica, otros países de allá de Europa, pero también ahí, ¿cómo se cuida esa forma de hacer las cosas, Juan? Sí, yo creo que siempre siguiendo, respetando lo que forja uno, es decir, volver a Rambeau, volver a Dylan Thomas, volver a Rapón, es decir, la formación constante es lo que yo siempre trato de decir, la formación constante y no las tonterías es lo que a uno lo puede mantener en un buen camino, me parece a mí. Ahora, si en ese tipo de formación constante, o como decía Eliot, que cuando a un poeta se le acaban las influencias, el poeta muere. Que es algo parecido a lo que más o menos trato de decir. Tú eres un poeta bastante joven, hablas como con una gran experiencia, porque de hecho lo que te he leído, lo que las personas que te conocen y que están escuchando, tanto de Chile, de Colombia, de distintos países, de Argentina, aquí mismo en México, tú tienes una gran experiencia, pero yo también he visto poetas ya de 40 años, 45 años, aún vivir con esta cosa como embelesada de la poesía, como que lo van a lograr todo, que van a vivir como viven en un sueño, como que al entrar a un restaurante así te van a pagar la cuenta, el médico te va a atender gratis. ¿Cómo se sobrelleva ese tipo de cosas, Juan? Son miedos estúpidos, eso, porque los más millonarios se cagan muriendo de la misma forma que los pobres hoy día. Eso a mí no me asusta para nada. Hay mucha gente con mucho dinero que sufre y hay gente que es muy pobre, que tiene una vida muy buena. Eso es inevitable. Bueno, ese tipo de miedos son... Obviamente, ¿no? Hay una diferencia entre una persona con dinero y sin dinero, pero fíjense el caso Maradona. Maradona se murió. Ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo haber sido atendido en los mejores hospitales de cualquier parte del mundo con los mejores profesionales, y el Diego prefirió quedar acá en Argentina tomando cerveza, fumando marihuana, y eligió morir como toda la vida vivió, siendo una persona libre, con o sin dinero, digamos. Dijiste recién, la poesía mexicana usa en exceso a veces el formalismo y del lenguaje y genera cadáveres. Creo que entremos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es para ti la generación de un cadáver en el sentido de la poesía mexicana? No, lo digo de una forma amena, ¿no? No lo digo de una forma mala. Sí, claro. El problema con México, o la virtud que nos da, que lleva problemas, es el modelo cultural mexicano. Que es el que está iniciado, obviamente, es un modelo que está, entre comillas, comprado por el establishment. Es decir, que en México, al haber tantas becas, tanta ayuda económica para todo tipo de proyectos, eso hace que se forjen más burócratas que poetas. Y que por otro lado, yo te hablo, por ejemplo, en mi caso, en Buenos Aires, en Argentina, como no existen ese tipo de ayudas, digamos, ahora yo saco un subsidio o un fondo para hacer unos aeropuertos durante 4 años, tener mucho dinero. Después hay un cambio de modelo de gobierno y eso se pierde. Digamos, eso tiene mucho que ver con el formalismo mexicano, tiene mucho que ver con el formalismo en el sentido académico, ¿no? Todos los poetas tienen que pasar por la academia, todos los poetas tienen que ganarse la beca de si no es la de investigación. Es la de creación y todos compiten por eso y por obtener los fondos de los festivales. En definitiva, sí, está todo muy bien, todo el mundo quiere ir a México, todo el mundo va a México, pero después, ¿qué poetas mexicanos realmente se leen fuera de México? ¿Y por qué motivos se leen? Por eso vuelvo al tema, es decir, a mí, bueno, hay un montón de poetas mexicanos que me gustan muchísimo, pero hablo del último tiempo. En los últimos tiempos, yo creo que el formalismo mexicano es, en verdad, está atado o está condenado al aparato burocrático o al modelo cultural que se ejerce. Que por otro lado, como vuelvo a decir, tiene cosas muy positivas. Me parece muy, muy positivo que exista ese tipo de ayuda por parte del Estado. Pero bueno, pues en la praxis, ese tipo de cosas generan competencias, generan tipo de prácticas por ahí de creación que están sometidas a un programa académico y no a un programa de vida experiencial. ¿Y cómo se vive esta misma experiencia en Argentina, por ejemplo? Tú dices que hay una falta de apoyos o realmente van cambiando de un gobierno a otro o en otros se suprimen. ¿Y cómo se hace actividad cultural, más allá de la propia poesía, sino que actividad cultural en general? No, Argentina es una desgracia, es un país desgraciado, es un país donde la poesía siempre estuvo saqueada, porque aparte no es un país que haya realmente alimentado o forjado poetas como Chile. El caso de Chile es mucho más afortunado. Acá vos decís poetas en Argentina, la verdad es que no hay una gran tradición de poetas sucede en Chile o mismo en México. Nosotros tuvimos la suerte, como Buenos Aires Poetry, y la verdad, que exista Chile, que exista México, España, que exista Colombia, que exista Perú, porque si todo hubiera quedado en Argentina, es decir, si hubiéramos estado conectados, como podemos estar hoy, hubiera sido una desgracia absoluta. Así que yo a este país lo único que le debo es haber nacido en Buenos Aires, que es una linda ciudad, y que me parece que eso sí respalda a Buenos Aires, como Buenos Aires Poetry, que es como un proyecto donde Buenos Aires ha dado cosas buenas. Pero en materia de lo que es el país, para mí este país es una desgracia. Y siendo que tú dices que no hay una gran tradición, pero por ejemplo podemos, bueno, generalmente los poetas y las poetas, el mundo de la cultura, de la literatura, puede encontrar ahí, por ejemplo, no sé, Oliverio Girondo, Macedonio Fernández, no sé, el mismo Jorge Luis Borges, escritores realmente con un nombre de peso, pero hay una cosa ahí como que cuesta a veces identificarlos como de qué lugar pertenecen. ¿Y es por algo también institucional, crees tú? No, pero bueno, el caso de Borges es porque puntualmente si vos vas a Inglaterra lo que encontrás de Borges son los cuentos, o sea, las ficciones o la ley, es decir, un autor reivindicado que por fortuna o no ejecutó poesía, pero no es conocido en el mundo como poeta, como el caso de Neruda, o el caso de Lorca, o el caso de Vallejo, que efectivamente ahí estamos hablando de poetas. Borges era un gran ensayista, un buen narrador, como poeta era regular. Sí. Me hablas del caso de Oliverio Girondo, pero no pasó a Argentina, es muy, muy local, es demasiado local. A mí particularmente, de Argentina, me gusta mucho la primera parte de Tuñón, me gusta mucho la primera parte de Urondo, mucho más que Hellman. Porque Hellman, por ejemplo, es un poeta que me parece medianamente aceptable, pero que ha sido de alguna forma inflado siempre por una relación con temas políticos, el tema de su exilio, bueno, el tema de las dictaduras militares, digamos. Pero bueno, después llega el caso de pensar que eso no es poesía, porque si uno lee la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, una carta que él escribe y que por eso luego termina asesinado. Pero si uno lee realmente ese texto, él va a comprobar realmente que está leyendo. Pues, vamos a ir a un corte musical para seguir conversando sobre la poesía de los años 80 en Argentina también, luego de la dictadura y todo lo que estamos hablando de los poetas argentinos en el extranjero, los boom también de las editoriales también, cómo desarrollan estos nombres. Vamos a la música, entonces tenemos al cantante Jean Nathan con la canción Más que Mil Palabras, producidas por el chileno Don Guatón. Get out of here! que me juzguen por lo que ellos ven, un estereotipo lo que quieren. Que me corte el cabello, que no fume también, que renuncie a mi forma de ser. Que yo hable solo de lo que dan por la tele, que vea más por mí que por mi friend. Que me deje de mensaje que abandone el reggae, que se alejen del camino mis pies. Basta tanto egoísmo, la gente es desconfiada. Una imagen vale más que mil palabras, para juzgarte sin tener culpa de nada. Todo aquel que te quiera cambiar, mi friend. La palabra da pa' todo aquel que como un robot siempre caminé. Yo me topé con la ignorancia, desde que era pequeñito viví siempre mi infancia, y viendo como la inconsciencia afectaba a chavales que usaban violencia. Vivir de falsas apariencias, ir a por el camino fácil siempre trae consecuencias. Prefiero la desobediencia y seguir toda la vida con mi propia conciencia. Date cuenta la diferencia, hoy todos tienen prisa pero nadie paciencia. Yo aprendí de la experiencia, a dejarlos bien atrás a los que causan demencia. Basta tanto egoísmo, la gente es desconfiada. Una imagen vale más que mil palabras, para juzgarte sin tener culpa de nada. Basta de no ayudar a quien más lo necesitaba. Tanto prejuicio hace daño, no alegra nada. Hay cosas que no son siempre como pensabas. Los que ellos quieren Babilonia, es que no seas quien desperte la mentalidad de todo aquel. Es como un robot en la vida, caminen, caminen. Que ellos quieren que no pienses y que no vayas bien, que no veas que tú tienes el poder de cambiar las cosas y tu vida también, también. Por cuántas cosas en tu vida, hermano, has luchado, cuántas cosas ellos te han arrebatado, y hasta ahora tú qué cuenta te has dado, mi hermano. Los intereses en tu entorno siempre han rodeado, en este mundillo con tu falso al lado, que muerde la mano que han alimentado. Queridas y queridos oyentes, les saluda Osvaldo Gianelli, escritor, ahora desde la ciudad de Zimapán, Hidalgo, comentando las notas más recientes de revista Tierra Culta MX, Arte y Cultura desde México. El historiador de Huichapan, Nicandro Pacheco, nos habla del libro México, paisaje de Copiapó. En esta nota reproducimos textualmente las palabras que aperturaron la presentación del libro, México, paisaje de Copiapó, del escritor chileno Víctor Munita Fritis, el día jueves 26 de noviembre del 2020, en la Casa de Cultura de Huichapan, Hidalgo. A continuación, un breve adelanto. Cuando tuve en mis manos este libro, lo primero que me llamó la atención fue la tipografía y el diseño. Y dos, las múltiples referencias ya mencionadas que me hipnotizaron porque no solo nos hablaban de Copiapó, sino también de México y Europa en una sincronía de tiempo en esos turbulentos años desde inicios del siglo XIX, años de lucha de independencia americana y coincidentemente del nacimiento del personaje central de esta historia, Benito Pablo Juárez García, el benemérito de las Américas. Puedes revisar más de esta nota en la sección principal de nuestro portal www.revistatierraculta.mx. Otros imaginarios visuales. Santiago Olvera Martínez. Santiago Olvera Martínez es un joven fotógrafo originario del estado de Hidalgo. Cursó y terminó la carrera de diseño digital. Comenzó a realizar fotografías de la flora y fauna de la región del Valle del Mezquital y ha ido creando sus propios conceptos. Experimenta con fotografiar a sus amigos para poder jugar con la luz y los elementos que tiene a la mano, y con un poco de edición para crear imágenes particularmente inquietantes. Pueden revisitar la galería en www.revistatierraculta.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @tierraculta.mx, en Twitter @cultaMéxico y en Facebook Revista Tierra Culta México. Continúa con Víctor Munita Fritis la transmisión de En Voz Altas de Revista Tierra Culta México. Estamos de vuelta en Voz Alta de Revista Tierra Culta. Estábamos escuchando recién los titulares de revistatierraculta.mx con el escritor Oswaldo Gianelli, que semana a semana nos comenta y nos envía la información para contarnos todo el acontecer del trabajo cultural que se está realizando en México, en Chile, en Argentina, en distintos países que queremos conectar, generar este puente, generar suelo donde no lo hay. Estamos conversando con Juan Arabia, del proyecto Buenos Aires Poetry. Estábamos hablando también de los poetas, de los escritores que de alguna forma son más locales, también otros son conocidos a través por asuntos políticos, pero también, por ejemplo, pasa que hay poetas, por ejemplo, Fran O'Hara decía que una vez llegando desde un viaje pasa por una librería y se encuentra que pertenece a una generación que él nunca conoció, que poetas que jamás conoció, y decía, este es el tema, el rollo que tienen las editoriales. ¿Cómo ves tú ese asunto, Juan? No entendí el asunto, perdóname. Sí, pasa que las editoriales de alguna forma desarrollan campañas para poder generar generaciones. Bueno, pero eso es algo que sucede. Si vos te das cuenta, vos mirás lo que pasa en la poesía, todavía siguen pensando muchos que es un viaje egresado la poesía. Yo veo que más amiguismo que poetas. Es algo que la verdad me da un poco de vergüenza ajena cuando lo veo. Veo que arman, que sí, que es un permanente viaje de egresados entre grupos, que se autocelebran entre ellos. Que en definitiva no veo que salga ningún poeta todo eso. Ni tampoco. Ni siquiera un proyecto, digo, un proyecto en el sentido, como decía Raymond Williams, un proyecto que está relacionado con una formación en sentido político, ¿no? No veo que esté pasando demasiado de eso. Veo que hay grupos o grupetes que se autocelebran y que, bueno, como te digo, están en un colectivo yendo a un viaje egresado. No veo poesía con eso. Eso es lo que pienso de eso. Por eso, y por fortuna, más allá de que la poesía se construye colectivamente, como decía John Ashbery en un hermoso poema que se llama Hotel Ramón, me parece que la poesía sigue siendo algo muy personal y muy individual. Y me parece que la poesía, si no es romántica, salvo que, bueno, estemos hablando de un proyecto, supongamos, de una poesía como ha pasado en épocas revolucionarias, la poesía dialógica cubana, etcétera, pero que no dejan de ser etiquetas que sirven o no para la prensa, o sirven o no para la crítica literaria, para acomodar los huesos que van enterrando, pero los poetas siguen siendo los poetas. Por algo seguimos leyendo a Neruda, por algo seguimos leyendo a Lorca, por algo seguimos leyendo a Vicente Vallejo, por algo sigo leyendo a Efraín Huerta. Si yo leo a Efraín Huerta, no lo leo a Efraín Huerta. No estoy leyendo una generación, digamos, por lo menos yo. Entonces, si la poesía es algo tan individual, tan personal, ¿por qué llegar a estos puntos en donde a veces existe, por ejemplo, si tú me publicas este libro, yo te publico también acá en mi editorial, si yo te hago esta publicidad acá, yo también te la puedo hacer allá? ¿Y por qué llegar a estos puntos, a este tipo de acciones entre poetas, si algo tan personal y tan propio? Bueno, pero la poesía es una superestructura que está sometida a una estructura de base económica, y que se hagan intercambios o este tipo de estrategias, etcétera. O sea, en ese caso sí tiene un sentido, porque estructuralmente se tiene que sostener la poesía. Es decir, un poeta no puede ser el mejor poeta y no publicar y no darse a conocer. Esa, bueno, es una de las contradicciones que hay que vivir. Son muy pocos los autores, y mismo Rimbaud se autopublicó su primer libro, mismo Rapaón se autopublicó su primer libro. Es decir, que los poetas, por más malditos que estén, estén en contra del sistema, no tienen que hacer. Pensemos en el caso de Rimbaud, que es un gran poeta maldito individual, pero que se encargó de mandarle sus poemas a todos los poetas del Parnaso francés, mismo Verlaine, y gracias a ese lujo, o al cenáculo burgués de la poesía francesa, efectivamente hoy conocemos a Rimbaud. Si Rimbaud hubiera pasado por todo eso, si hubiera quedado en el campo, en el Charles de Ville, no sería desconocido para todo el mundo. O sea que ahí hay una cuestión donde la superestructura necesita de la estructura. Eso no quiere decir que la superestructura no pueda ejercer movimientos libres o de resistencia verdaderas, pero la estructura es una sola, la que existe, y hay que someterse. Y en esta estructura valen todas, por ejemplo, vale el publicarse en los diarios, publicarse en Facebook, en las redes sociales, valen todas, porque muchas son muy criticadas, como también vistas como en menos muchas veces cuando alguien se hace una autopublicación, por ejemplo, en una red social. No sé, yo lo veo como trabajo, yo vivo de lo que hago, no lo hago como un hobby, es decir, okay. Yo podría prescindir de tener Facebook, pero o redes sociales, pero suponete que yo conozco un poeta chino que después invita a China y me contacta con un vía por ese medio. Entonces, digamos, me parece que no está mal cerrar todas las puertas. Ahora, usar eso para que prime solamente lo inmediato o lo sensacional tampoco es válido. Yo lo uso como una herramienta de trabajo porque realmente vivo de esto, me pago la comida con lo que hago. Y le doy a mi perro y a mi gato el alimento cuando yo trabajo. Entonces, no me parece que esté mal o que haya que cerrar todas las puertas para colocar los canales de un poeta verdadero. Te digo, vamos al caso mismo de Pound, o el caso de Rimbaud, o mismo Dylan Thomas, que son los tres poetas que yo más admiro, han pasado por todo esto. Y seguramente sí, nos hemos perdido de grandes poetas que por ahí realmente ni siquiera llegaron a eso, y por eso hoy no los conocemos. Eso seguramente que pase. ¿Falta más proceso y menos inmediatez en la poesía? Sí, eso seguro, claro, sí. Y en ese aspecto, ¿cómo está la poesía argentina actual? ¿Perdón? No te escuché lo último. ¿Cómo está la poesía argentina actual? ¿En qué está? ¿Cómo la ves tú desde el trabajo también que haces desde la gestión de la literatura? La verdad es que no leo tanta poesía argentina. Leo más, o sea, como te digo, nosotros trabajamos tanto para México, España, Colombia, Chile. Estoy más al tanto de lo que pasa en Chile que de lo que pasa en Argentina. En Argentina siempre fue más imperante la narrativa. Es un país que forja o engendra narradores. La poesía está en un lugar un poco marginal. Acá siempre la poesía en Argentina estuvo desde un lugar mucho más independiente, estuvo trabajando de los márgenes. No así como en Chile, entonces, no así como en México. Entonces, yo te podría decir que hasta entiendo más lo que está pasando en México o en Chile que lo que pasa en Argentina, porque no pasa demasiado en poesía en Argentina. No es algo importante para este país, la poesía, digamos. ¿Y qué está pasando en la poesía chilena? Así si nos puedes contar para que la gente que nos está escuchando también pueda saberlo desde ti, que también tienes una visión desde afuera de la poesía chilena. Y en Chile siempre van a ser un buen poeta. Yo creo que, por ejemplo, hoy día Rodrigo Argada Zubieta es el gran poeta chileno, porque en Chile es muy difícil ser poeta después de Neruda y de Parra. Es muy, muy difícil porque ya te obligan a tomar un camino. Por eso digo que en Argentina no pasa eso. Yo como poeta, yo no me siento obligado a hacer algo o a superar un maestro, porque no hay verdaderos maestros. Pero yo hubiera nacido en Chile, yo tendría que optar. O soy Neruda, o voy por el lado de Parra, o voy por tal lado y tal lado. Y me parece que Rodrigo, arreglado a su vista, supo leer todas esas contradicciones, supo superarlo a Enrique Lin, supo superar la antipoesía, supo superar al canto nerudiano y hacer de eso una poesía viva, actual, y que realmente supera todo tipo de expectativa. Y que por otro lado, lo que es muy bueno del caso que yo veo de Rodrigo Arreagada Zubieta, que le ha ido muy bien, sobre todo fuera de Chile, porque él no tuvo que pasar por el camino institucional que hay en Chile, ¿no? Okay. Que va por fundaciones, va por instituciones, por que los viejos de los medios se reivindiquen, etcétera. No, claro, es así. Claro, sí. Está, a ver, un país que forjó dos premios Nobel de poesía, la poesía es un valor simbólico muy importante. Y una vez que ocurre eso, se arman círculos y círculos y círculos de poder que los van mediando o negociando. Me parece que, por ejemplo, ese caso es muy afortunado. De lo mismo que vos decías hoy, vos pensás en un hecho estructural que es muy importante. Para cualquier poeta latinoamericano, lo mejor que pudo haber pasado fue que se rompa con la hegemonía española, es decir, de que un poeta, para ser leído en Colombia, en Chile o en Perú, tenga que pasar por España para luego volver, cuando hoy día tenemos relaciones unilaterales, es decir, nosotros nos podemos leer con los chilenos a partir de Buenos Aires Poetry y con una editorial chilena, por ejemplo, lo que publica UDP, que publica un harto poeta chileno, sí. Lo podemos leer todos vía acceso de Chile, sin tener que pasar por la triangulación que hace 20 años pasaba, que era la obligación de tener que ser aprobado o institucionalizado en España para después ser leído en un país latinoamericano. Eso me parece que es lo más afortunado que nos pasó a nuestra generación después de Latinoamérica. Vamos a volver ahora en el próximo bloque, ya para ir cerrando nuestra entrevista. Vamos a conversar de tu proyecto Buenos Aires Poetry y vamos a la música ahora con Alice and Banter, con Siempre es Viernes en mi corazón, como un himno del fin de semana. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. De este mundo que he conocido, el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. La iglesia y estamos regresando acá a En Voz Alta de revista tierraculta.mx. Estábamos escuchando a Alan Banter con la canción Siempre es Viernes en mi Corazón. En realidad, Siempre es Viernes en mi Corazón, Carlos. De verdad que te comento que siempre estoy con la intención de que sea un fin de semana en mi vida. Ajá. Llegar a ese fin de semana. Estamos conversando con Juan Arabia del proyecto Buenos Aires Poetry, un tremendo proyecto de difusión literaria de lecturas que de verdad para mí es una página, un sitio web recurrente de lectura. Y cuéntanos, Juan, cuéntanos un poco en qué estás y qué está pasando con Buenos Aires Poetry en este momento. Bueno, Buenos Aires Poetry siempre es un mejor momento y siempre va a estar en un mejor momento porque, bueno, es algo que muera yo y sin embargo quizás no, porque la que hace mucho el trabajo, sobre todo el estético y de materia de diseño, etcétera, es Camila Evia, que en definitiva es el 50% de todo esto. Yo me ocupo más de lo que es el material, la traducción, la selección, pero después es un trabajo editorial y creo que deberían invitarla a Camila para que pueda hablar desde otro lugar, ¿no? Porque Buenos Aires Poetry sin todo el sentido estético que propone sería muy poco, digamos, no sería el equivalente a hacer el proyecto de la envergadura que tiene. Y en ese sentido, me parece que Buenos Aires Poetry sí, no tenemos tantos lectores de Argentina como toda Latinoamérica y España y otros países, y mismo China. Entonces, la verdad que el caso afortunado de la globalización hace que siempre eso sea un proyecto que esté vigente, así que, o sea, va a ser difícil bajarlo a Buenos Aires Poetry. ¿Sientes que Buenos Aires Poetry es de alguna forma un referente en Latinoamérica? Sí, o sea, eso de una forma ni siquiera valiosa podría decir que sí de forma empírica. Claro. Pero me gustaría decir que espero que sí, que sí lo sea. Pero totalmente lo es, totalmente. No solamente Latinoamérica. Oye, tú aquí realizas también muchas traducciones. Tú eres un poeta que desarrolla mucho la traducción, que es también una forma también de escribir, porque no siempre es literal. Te escuchaba en algunas entrevistas que hiciste en YouTube, por ejemplo. Bueno, sí, como la traducción es la gran formación. Aparte de la lectura, lo más importante es poder traducir para aprender, sobre todo. Y hoy día la traducción en sí es la relevancia de la traducción con todas las herramientas que hay en la internet. ¿Cuál es la relevancia que cobra de alguna forma? Y para mí hoy día absolutamente toda. Okay. Absolutamente toda, porque yo, para mí la mejor forma de lectura de la poesía es la traducción. Es decir, que sin ese trabajo de traducción no podría dar la lectura que le doy en profundidad la poesía. Entonces, me parece que va de la mano. Básicamente, en ese sentido, sí soy de la escuela de Rapaundiana, digamos. Rapaun ya no se sabe cuando está haciendo traducciones o cuando escribe él. Es recuperar las tradiciones y en definitiva, la ventaja que tengo al tener unos tres poetry es que puedo no solamente hacer las traducciones para aprender, sino para empaquetarlas al mercado de Brescia y sacar una fruta económica al asunto. Es decir, yo puedo pasar 7 meses haciendo traducción de Catania Rapón y no solamente aprendo, sino que encima después ese libro lo puedo sacar al mercado y lo puedo explotar en el buen sentido, ¿no? Y tú estás desarrollando hace cuánto tiempo el trabajo de las traducciones, Juan, y de alguna forma, ¿a quiénes va enfocado este trabajo? Porque, no sé, vemos que a veces, ya cuesta hacer que la gente lea libros de poesía, de los propios, incluso amigos, de la propia gente que se conoce, pero ya llevar el trabajo de la traducción, ¿por qué embarcarse en esto? Bueno, porque te doy el caso cuando yo empiezo con Rambo, después de que yo viajo por primera vez a Charleville, creo que fue en 2014, y ahí conseguí unos diccionarios de Rambo y sobre todo vi el escenario donde Rambo forjó los versos. Y cuando compruebo que las distinciones que tengo de visor, DVD, imágenes nacionales, etcétera, que las traducciones están mal, empiezo a comprobar que las traducciones están mal. Entonces me parece que, bueno, uno hace traducciones no solamente para aprender, sino para encima ver qué es lo que hace falta. En muchos casos porque están mal la traducción, en otros casos porque no existen los libros. Por ejemplo, de Rampound, los primeros libros de Pound, Luft, Exultation, Alume Spento, etcétera, no hay traducciones del libro entero, hay solamente antologías. Uh-huh. Es decir, que son cosas que faltan. En el caso de Alan Thomas, que estoy con 18 poemas, la traducción, la que hizo Visor, es un desastre, como todo lo que hace. Y la que hicieron en Argentina en Corregidor, Elizabeth Juana Cowell, que era una buena poeta y que hizo un gran esfuerzo. Hay un montón de equivocaciones, la verdad, un montón de opciones. Y entonces, aprovechar. Y sobre todo para poder aislar los libros, porque no es lo mismo leer la obra completa de un autor o los collect poems que realmente leer el primer libro de Alan Thomas por separado. A mí me parece que los libros de los poetas, sobre todo los primeros libros, hay que leerlos de forma aislada. No hay que, a Rambo no hay que entrarle para mí una obra completa, porque se pierde mucho. Es mucho mejor leerlo por etapas a los poetas. Interesante, Juan, interesante tu mirada sobre la traducción. Queremos de esta forma agradecerte tu tiempo, de verdad, muchas gracias con nuestro programa. Estamos muy contentos de poder conocer un poco más de tu mirada sobre la literatura y conocer también del proyecto Buenos Aires Poetry, Juan. No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre en México, siempre la mejor. Los países de Latinoamérica es mi preferido, básicamente. Y me da lástima no he podido volver este año, pero bueno, espero volver pronto. Así es, aquí por acá, si estamos por acá o en Chile, te esperamos también en el desierto de Atacama. Bueno, México y Chile efectivamente son los dos grandes países, sí. Para mí, de la tradición de la poesía latinoamericana. Así es. Bueno, queremos entonces agradecer al poeta Juan Arabia, traductor, ensayista, poeta, director del proyecto Buenos Aires Poetry, esta conversación. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Y nos encontramos la próxima semana aquí en radiocartón.com y desde mañana puedes revisar este audio en www.revistatierraculta.mx. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica. Tierra Culta, México.